Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre mitología japonesa con MH y Ser. Estamos en directo. Hola a todas, bienvenidas una vez más a un directo de La Palabra Errante. Recordad que hoy vengo a hablar sobre mitología japonesa con Miriam, MH y Cern en las redes. Hola, buenas. Muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir, porque de hecho en la reunión anterior a esto ya estaba fascinada con lo que me estaba explicando. Así que sospecho que va a ser... Espero que no se generen unas expectativas muy altas, ¿eh? Que lo van a hacer de decepciones. No, hombre, no. A ver, primero de todo, ¿quién es Miriam? Pregunta difícil, ¿eh? Yo he estado curioseando tu página web y eres muchas cosas. Sí. Yo creo que soy de esas personas que me cuesta estarme quieta en una sola tarea, ¿no? Que me gusta mucho explorar, digo, y ahora costura, de hecho ahí tengo un maniquí con el próximo disfraz de Halloween, que sí, costura, ahora estoy un poco de maquillaje, ahora me pongo con dibujo, con fotografía, con escribir, y me gusta mucho, ¿no? Soy una persona muy creativa y la verdad es que escribir me llegó, a ver, siempre he escrito, ¿no? Pero poco, como cosas para mí, ¿sabes? No acabo de desarrollar algo. Y fue a raíz de ser madre y de ponerme de lleno con la crianza y estar 2 años enteritos sin poder hacer nada, porque me dediqué a ella, dejé de trabajar y todo. Y cuando dejé en la guardería, pues fue como, ¿sabes? Un torrente de decir, tengo aquí tantas cosas que soltar. Y escribir para mí ha sido terapéutico. Entonces, ¿quién es Miriam? Pues Miriam es muchas cosas, pero supongo que estoy aquí por mi faceta de escritora, que supongo que es la que puede interesar, o de bloguera por mi blog sobre Japón, La Sombra de Kitsune. Y sí, soy muchas cosas y supongo que cada una de ellas ha aportado a mi trabajo como escritora un poquito. Uh-huh. No sé si es esa la respuesta. Sí, perfecto. A mí me ha llamado la atención porque he hecho los deberes antes de la entrevista y me he leído acerca de mí, de tu página web. Y me hace gracia, bueno, gracia. Es curioso que tu acercamiento al mundo japonés sea a través del rol. Sí, de hecho sí. A ver, yo siempre defenderé los juegos de rol como una manera, primero como un ocio saludable y económico, y también como una fuente de inspiración maravillosa. O sea, maravillosa. Yo creo que la primera película japonesa que vi fue ya con... Habrá visto a lo mejor algún anime antes, pero fue ya con 20 y tantos en el Festival Sitges. Fui con el que ahora es mi marido y a Antonio mi novio a ver una película que se llama Tajomaru, la cual reseño en mi blog. Y me quedé tan impactada por la estética, por la intensidad del drama, de esa especie de drama como contenido, ¿no? Como que los personajes lo contienen. También todo el protocolo, la política, que queda muy bien reflejada. Y me quedé así como de, ¿qué es esto? Y luego, sí, justo el mismo grupo de amigos con el que había ido, me invitaron, que mi marido organizaba uno de los másters, a un vivo de Leyenda de los 5 Anillos. Ya, bueno, ya te pones ahí un kimono y empiezas a interpretar. Al final era mi primer vivo, era mi entrada al mundo del rol y yo, wow, me enamoré del mundo. La verdad es que me enamoré de Rokugan. Y sí, empezó ahí. Luego pues empiezas a ver que si un anime aquí, a leer libros, a ver cine, y empiezas a absorber y absorber. Y a ver también la creación de otras personas actuales. Uh-huh. Inspirándose en toda esa mitología. Porque a mí siempre me ha gustado la mitología, pero siempre he leído más sobre la griega, la nórdica, ¿no? Sí. La europea, ¿no? La que tenemos más a mano. Y de pronto ahí se abrió un abanico de posibilidades, de cosas nuevas. Y sí, me vino del rol. El rol, de hecho, la mitología de Leyenda de los 5 Anillos tiene un poquito de Japón, tiene Amaterasu ahí, pero lo demás está también muy inventado. Está bastante occidentalizado porque es un juego hecho en Estados Unidos. Y yo en Shirukuni dije, pues voy a aprovechar la mitología y la religión de Japón. Si es muy rica, si es maravillosa, no hace falta inventarme un panteón nuevo. Bueno. O sea, aquí tengo uno, sí, tengo uno perfecto. No, no, lo que yo pueda hacer no va a ser mejor. Entonces, sí, quise crear un mundo nuevo. Al final me has hecho una pregunta y me he ido. La siguiente pregunta era sobre la novela, así que perfecto. Y eso, recapitulo. Vale. Decir, Shirukuni, a la hora de crear el mundo de Shirukuni, dije, o sea, la mitología ya está ahí. Luego voy a crear toda la política y demás. Y te dejo que hagas tu pregunta. Tú seguir, no. No, la pregunta era, claro, era cuánto bebe tu saga, porque es una saga de la mitología japonesa, y cuánto es inventado. Pero claro, vale, yo que soy, no conozco literatura japonesa, hay mitología japonesa, al leerme tu novela dije, no sé si esto se lo he inventado o realmente es una creencia. Pues, a ver, las tres portadas, no sé si has visto las tres portadas, pero todas hacen referencia a un mito japonés. El primero es el de la cueva de Amaterasu. Entonces, hay un momento que un personaje dice, la diosa Umenomochi bailó, no, Umenozume, perdón, bailó para que Amaterasu saliera de la cueva porque el mundo se había llenado de sombras. Eso es verdad, eso es mitología japonesa. Lo que pasa es que mis personajes de alguna manera reproducen ese hecho. Uh-huh. Es como, como algo cíclico, una historia que se repite. El segundo es Susano matando al dragón Orochi y extrayendo una espada de una de sus colas. Eso también es mitología, pero es algo que ocurre en mi mundo. Es algo que también ocurre en Shirukuni y que tiene un peso y un trasfondo en lo que es la historia propia del mundo. Igualmente, el tercero también es Izanami, atrapada en el Reino de los Muertos, que es la diosa de la muerte, intentando atrapar a su esposo que está huyendo cobardemente. Que hace así con la mano y tal, ¿no? Que les estira. Y eso también ocurre en mi mundo y tiene cierta trascendencia, sobre todo en el tercer libro. Pero no diré mucho porque quiero hacer spoiler. ¿El tercero ha salido ya? No, estoy terminando de ultimar así, porque es que también me he puesto a estudiar. Digo, parada, me pongo a hacer una formación profesional, venga, va, y termino Shirukuni. Y es esto que me he releído los dos primeros, porque hay cosas que no recordaba, para que no hubiera incongruencias a nivel de tramas, ¿no? Uh-huh. Y estoy así puliendo estas cositas de esa trama aquí me queda coja, me faltaría una escena, que esto lo tengo que mover, esas cosillas. Y uh-huh. luego, pues, es una novela muy larga, entonces, sobre todo el tema de corrección final con profesional llevará más tiempo. Claro. Está, o sea, yo tengo dicho, salir saldrá. Digo, si a mí me pasa algo, mi marido tiene orden de ponerlo a la venta. Esté como esté. De aquí el borrador coges, pues lo pones, lo sacas o gratis, me da igual. Pero para adelante, claro. Que la gente que se lo ha leído por lo menos sepa cómo termina. Vale. Para la gente que no haya leído la novela, ¿podemos un resumen de qué va o qué historia explica? Vale, a ver. Es una novela río, ¿vale? Esto significa que es una sola historia, ¿vale? Los tres libros es una historia dividida en tres partes y es como la crónica de un imperio o de un suceso trascendental. Voy a empezar partiendo de explicar un poco cómo es el mundo, ¿vale? Es un sistema feudal inspirado en Japón, pero es mágico. Sí que está, en vez de dividirse por el Japón feudal, estaba dividido en muchos clanes que estaban entre guerras constantes hasta que llegó el Shogun Tokugawa y se inició el periodo de paz de más de 200 años. En este caso sigue habiendo también muchos clanes, pero cada uno de ellos es vasallo de una de las grandes casas elementales. Está la casa del agua, del fuego, del vacío, de la tierra y del viento. Y además hay un Shogun que los regenta a todos. ¿Vale? Dentro de este mundo hay personajes que tienen como el don de la magia, ¿no? Que son los Yamabushi. Los Yamabushi existieron, pero yo les he dado otro enfoque más mágico. Los Yamabushi significa literalmente guerrero de la montaña. Vale. Pues llama montaña, pues Busimon, guerrero. Entonces les doy aquí un enfoque más mágico, pues tiene el poder de presenciar los elementos. Y hay unos especiales, que son los Onmyoji, que también existieron, que hace la magia de vacío, ¿vale? De hecho, en mi blog podéis ver todo un artículo sobre los Onmyoji y reseñas de dos películas de los Onmyoji. Ahora han salido unas versiones chinas de esas películas y de las novelas en las que se inspiran, que, bueno, no dicen Onmyoji literalmente, pero sí son Jinjang Master, que son como unos sacerdotes Heian, del periodo Heian, de hace, bueno, del siglo IX, siglo X, y bueno, también, a ver, y bueno, y también estoy un poquito nerviosa, pero... No, tranquila, tranquila. Y luego también hay samuráis guerreros, daimios, que son los señores y señoras de las casas y de los clanes, y lo que hay pues son trifulcas políticas que se van desentrañando poco a poco, y por otra parte hay un grupo de ronins en el sur que viven en un bosque infame llamado el Akumamori. Uh-huh. Es un bosque que nadie se atreve a entrar, plagado de demonios, de yokais, de criaturas demoníacas, de horrores. Pues hay un grupo de ronin, son los samuráis sin señor, que viene de allí. Y que empieza, bueno, pues que tiene ciertos intereses en casar a una muchacha, a Hikari, que es la más protagonista dentro de todo el elenco, en casar a la muchacha con uno de un clan cercano, con el hijo de un clan cercano, que es el clan más pobre del imperio. Pero que hay algo que interesa mucho de ese clan, y es que en ese clan, en ese castillo, hay algo que interesa mucho a estos ronin y a la señora que los lidera, que se llama Himiko. Vale. Y hasta aquí más o menos puedo leer. Por otra parte, sí. Por otra parte, Nara, que es la capital, que es como más cortesana, ¿no? Es un poco más... es más Heian, mientras que el resto del imperio se mueve más en un estilo más Edo. Estos van con los kanmuri, que son estos sombreros así negros altos que llevan los cortesanos, y otro tipo de trajes. Y hay un investigador que se llama Hideaki y su amigo Mansai, que son Myoji, que son, bueno, pues una especie de investigadores de casos de magia de sangre, que está prohibidísima. Y ante el fallecimiento del padre de uno de ellos, de Hideaki, un extraño fallecimiento en extrañas circunstancias, que dices, parece que te has puesto enfermo, pero creo que no. Encuentran su diario y empiezan a desentrañar un misterio que, bueno, los lleva al sur, donde están estos ronin. Y este es más o menos así el esbozo inicial, ¿vale? Que hay bastantes personajes, muchos lectores me han dicho que al principio intimida porque hay muchos personajes y además son nombres japoneses, pero que luego una vez que arranca ya va una cosa más fluida. A mí me pasó, pero es que a mí me pasa con todas las novelas, ¿no? Yo soy horrible para los nombres, o sea, Ana, María y Pepa, digo, uy, ¿cómo se llama la hermana? Soy así, se me olvida un montón. Y claro, al leerme la novela dije, vale, necesito un croquis. Entonces empecé a escribir los nombres porque dije, así, a ver si escribiéndolos se me quedan un poco. Se quedan. Sí. Y eso. Y claro, hay bastantes, pero también hay personajes muy interesantes. Sí. Dentro de sí. Gracias. La hermana Yaeko. Yaeko. Yaeko. Sí. Sí, sí, no digo nada, pues no puedo decir nada, pero es un mensaje interesante. Yaeko es muy interesante. Digamos que hay varios dioses importantes, ¿no? Hemos dicho Amaterasu, hemos dicho Izanami, hemos dicho Susanoo, pero hay otro dios muy importante que es Tsukuyomi, que es el más misterioso, el más sombrío, del que menos se sable, al que menos culto se le rinde, y bueno, pues va dejando sus cosillas por ahí, sus hilos desde el principio, pero que se va, luego se irá desentrañando. Y Yaeko sí era como un personaje del que, te lo juro, que a veces me olvido. Estoy en el tercer libro y digo, ¡ostras! Digo, Yaeko, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? Se hace un montón que no he escrito nada de ella. ¿Dónde está Yaeko? Es así de ninja. Sí. Es tan ninja que se escapa de mí. Fíjate. Incluso de su escritora. No te digo, ostras, tío, Yaeko, que es que me pasa desapercibida de dónde está. Vale, pasamos a hablar sobre tema más mitológico. Por ejemplo, las criaturas de ese bosque. Vale. Pues mira, los personajes, el primero que se encuentran según salen de su casa es uno llamado Mikoshi Miudo. Es un hombre, bueno, tiene aspecto de hombre, con aspecto de fraile, un monje, sí, estándar, ¿no? Que empieza a pedirles comida. Entonces, dentro de este grupo de Ronin hay uno que es el más bruto de todos, que es Katsu, que es una especie de oso con apariencia humana, ¿vale? Inmenso. Y empieza a decir, no tenemos comida, la verdad es que no tienen demasiada. Déjanos en paz. Y se empieza a poner el hombre un pelín agresivo, ¿no? Ya cuesta así con la mosca y tal. Entonces, este hombre lo que hace es que empieza a estirar su cuello, estirar su cuello, estirar su cuello, estirar su cuello, y con el firme propósito de comerse a la gente. Vale, esta sería una de las primeras criaturas que aparecen y con las que se encuentran. También hay kitsunes, no todos tienen por qué ser malévolos. El kitsune es muy interesante porque tiene como dos vertientes. Tiene una vertiente muy divina de kitsune antiguo, ancestral, que se ha ganado todas las colas, que es benefactor, que está vinculado con la fortuna Inari, que es la fortuna del arroz y de los cereales y de los campos. Supongo que esto viene porque los forros ayudan a mantener el campo libre de ratones. Claro. Entonces, a los campesinos, en teoría, los agricultores, pues tendrían que llevarse bien con los zorros, ¿no? Y luego también hay este otro lado del kitsune, que es diabólico, que engaña, que se transforma en una hermosa mujer, que manipula, que habla muy despacio. Es un truco, si veis que de pronto una mujer habla muy despacio, pues a lo mejor es un kitsune. Le encanta el tofu y no le gustan nada los perros. ¿Vale? Hay muchos kitsunes, también hay, yo qué sé, yorogumos, que son mujeres araña enormes, gigantescas, que escupen arañas. Muy agradable, muy bonito. Y por supuesto, onis. Por supuesto, onis, que es el clásico demonio u ogro con rojo o gris con cuernos. Y es que pues, podría seguir enumerando yokais. Sí, es que podrías empezar y no acabar nunca. Alguno, también te digo, yo leo sobre ellos, escribo sobre ellos y me olvido de los nombres, ¿eh? Pero sí, hay infinidad que aparezcan en este bosque. Aparece uno en el tercer libro, puedo decirlo. No es spoiler del todo, ¿vale? Aparece en el tercer libro, que es un 100 pies gigantesco, pero monstruoso, con cara humana. Ah, vale. La grima, además mofletuda, ¿sabes? Que le puede levantar la cara así y sacar unas fauces venenosas. También este bicho también está ahí en el folclore. Aparece en alguna película, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero lo vi en una película. Y da bastante asco. Sí. Porque toda esta mitología o creencias son cosas en las que, claro, los japoneses creen. A ver, supongo que en los temas yokais no. Pero sí que el sintoísmo es una religión que se practica hoy en día y el budismo también. Junto al cristianismo, pues son las tres religiones principales en Japón. Hay templos sintoístas a los que la gente va a rendir culto, hace sus bodas sintoístas, los funerales suelen ser budistas. Pero sí, hay una, si habéis visto la novia vestida de blanco japonesa, que luego se quita el kimono blanco y se pone uno rojo. Es un rito sintoísta, sí, y para ellos, pues claro, la presencia del emperador tiene un origen divino, se le considera descendiente de Amaterasu, ¿no? Si no hubiera una fe de que eso es real, a lo mejor eso no se sostendría, no sé, a lo mejor me estoy metiendo ya en un jardín hablando de esto, pero sí, claro, es una fe que se procesa y que en la que los japoneses, o la, no todos supongo, ahora tendría que mirar una estadística, pero en la que sí, es una fe que se practica. Bueno, la relacionada con lo divino, claro, ya el tema monstruos y yokais, supongo que no tanto. Quedan ya relegado un poco a la leyenda, ¿no? Como nosotros tenemos, yo que sé, a los hombres lobo. Claro, o a los vampiros y todo esto, ¿no? También es que es el hecho de que, por lo menos antiguamente, se le atribuía todo, se le ponía todo como el kami. Kami es, significa espíritu o divinidad. Y todo lugar tenía un kami, ¿no? El cami de la fuente, el cami del río, el cami de las piedras, todo estaba sujeto a cierta espiritualidad. Entonces, claro, no estoy segura de hasta qué punto esto se mantiene o lo mantienen algunas personas o quizá en algunas regiones más rurales. Bueno, en un Tokio muy, muy moderno no creo que todo sea un claro, cami, ¿sabes? Claro. Bueno, se parece bastante a la mitología griega. He hecho conexiones porque en la mitología griega todo tenía su propia divinidad. Cada río, cada fuente, cada bosque. Claro, yo supongo que es porque en origen, claro, toda la religión surge porque el ser humano necesita respuestas a lo que no comprende, ¿no? Claro. Pero es curioso porque sí que hay una parte del mito de Izanami que es muy similar a un mito griego, ¿no? Izanami e Inazagi, o Inazaki, depende de la traducción, eran los dioses de la creación, ¿no? Él era Inazagi, que era, bueno, pues, el esposo de Izanami, que era la diosa de la creación. Y juntos crearon el mundo, le dieron forma. Tenían una gran lanza con la que fueron removiendo las aguas, levantando montañas, creando las islas y creando dioses. Crearon infinidad de dioses juntos. Hasta que nació el dios del fuego. Y el dios del fuego, al nacer, mató a Izanami. Y esto, curiosamente, también me recuerda, por otra parte, al nacimiento de Feanor en el Silmarillion de Tolkien, que al nacer su madre dejó tanta energía que se quedó dormida para siempre. Vale, sí, pequeño inciso. Entonces, Izanami tuvo que ir al reino del Yomi, que es, bueno, hay infinidad de reinos y de reinos espirituales en Japón. Yo le he simplificado un poco a Jigoku, porque si no, ahí sí que nos íbamos a perder todos. Pero bueno, Izanami fue al Yomi y su esposo desesperó, Dios mío, mi esposa, ¿cómo ha podido morir? Y la estuvo buscando hasta que encontró la entrada del Yomi y la vio de espaldas sentada en una roca. Y le dijo, he venido a buscarte. Y ella le dice, has tardado demasiado. He comido comida de aquí. Te estuve esperando, pero he comido. Nos suena un poquito, sí, ¿verdad? A la Granada de Eurídice. Y dice, bueno, voy a hablar con las divinidades, con los entes de aquí, a ver qué se puede hacer. Entonces ella le dijo, así hablando siempre en la penumbra y en la sombra, dice, puedo ir contigo, a condición de que no me miras hasta que hayamos salido. También nos suena, ¿verdad? Entonces, pues él con antorcha en mano, fueron saliendo por los túneles y ella iba detrás. Pero él estaba así muy mosqueado, en plan de, ¿por qué no quiere que la mire? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Y se volvió para mirarla. Ella no se convirtió en sal, sino que tenía todo el rostro agusanado, putrefacto, descomponiéndose. No era una visión agradable. Ella se enfureció de, ¿por qué me has mirado? Y él, en una de las huidas más cobardes de la historia, aquí al señor Dios de la creación lo tenemos corriendo como alma que lleva el diablo, cuesta arriba, así por el, Dios mío, aléjate de mí, qué asquerosa. Y ella de, o sea, encima de que morí por dar a luz a nuestro hijo, llegas tarde a buscarme, me miras cuando te digo que no me mires, encima me abandonas. Encima huyes. Aparecieron las arpías, que también recuerdan mucho a la figura griega, son unas mujeres aladas que lo iban persiguiendo, que el objetivo de las arpías es encontrar al compañero de Izanami. Entonces, pues, van detrás de Izanami, también lo persigue, el hombre llega a la salida, la sella, cierra la puerta, Izanami está furiosa y le dice, o sea, es un traidor, y él le dice, te nombro la diosa de la muerte, porque estás muerta y el Yomi será tu reino. Y ella le contesta, pues como soy la diosa de la muerte, cada día mataré a 1000 hombres de esos que tanto amas. Y él contesta, vale, en tal caso construiré 1100 casas de parto cada día. Claro, se daba luz en las casas exteriores y es una manera de decir que haré que nazcan 1100. Pero también hay por ahí luego muchos mitos de Izanami, pues cual Zeus, seduciendo a diversas doncellas para llevarle ventaja a Izanami, claro, y que nacieran más personas de las que ya se llevaba. Qué sí. Curioso. Sí, es que me parece curiosísima la similitud con Orfeo y Eurídice, siendo dos culturas tan distantes, dices, en ese momento, claro, ¿cómo, pues no podían, no sé si podían saber la una de la, claro, otra? Es lo que primero que me pregunto, tal vez una historia llegó a la otra, es que no lo sé, pero es que es el mismo patrón, igual claro, la consecuencia que... diferente, pero lo mismo para todo. Claro, que a partir de que Japón además era un conjunto de islas, Yamatai era un conjunto de islas aislado, o sea, literalmente, ¿no? Era un conjunto de islas, estaban aislados, no es que me dice China, que ha habido más movimiento, ¿no? No sé, curioso. A lo mejor alguien más especialista en el tema o algún historiador nos puede sacar de la duda. Sí, sí, eso se quedará aquí, esta pregunta, sin responder. Aparte de este mito interesante, ¿nos podrías contar alguna leyenda más urbana o más relacionada con los yokais? Que a lo mejor es lo que más se escucha, ¿no? O sea, Los yokai, pues mira, hay uno que me gusta mucho, que es bastante conocida, que es la Yukiona. Y hay un europeo, bueno, hubo un europeo que se llamaba Lafcadio Hearn, que vivió aquí en Europa, el pobre hombre, hacia finales del 19, fue un desgraciado. Pero llegó a Japón como corresponsal de un periódico estadounidense y allí fue feliz. Entonces el hombre pues se dedicó a recopilar cuentos e historias de Japón para el público occidental. Uh-huh. Entonces uno de los cuentos que cuenta es el de la Yukiona. La Yukiona es la dama de la nieve. Bueno, cuenta que es un anciano artesano y su discípulo están de viaje. Cuando una tormenta de nieve lo sorprende en mitad del bosque y encuentran una cabaña abandonada y se refugian en ella. No están allí dormidos, habían intentado encender una pequeña hoguerita para mantener el calor, cuando en mitad de la noche el joven oye un ruido y se despierta. Y ve a una mujer vestida de blanco, pálida como la nieve, bellísima, bellísima, inclinándose sobre su maestro. Y ella le dice, eres muy joven y me voy a piedear de ti, voy a ser compasiva contigo. Pero si le dices a alguien que me has visto, te buscaré y te encontraré. Dicho esto, la mujer se va y el pobre maestro estaba muerto. Bueno, pues tras el susto, porque es un buen susto, el muchacho llegó a su casa y pasado un tiempo conoció a una chica que era muy guapa, también muy bonita, de la que se enamora, se llama Yuki, y se casan, tienen sus hijos, y él está súper enamorado de ella, porque además es muy buena esposa, es muy amable, cariñosa, cocinera, todo, ¿no? Uh-huh. Hasta que llega un día que él la ve así de noche, alumbrado por una vela, y dice, ¿me recuerdas a alguien que vi una vez? ¿Recuerdas a otra mujer que conocí? Y ella se queda y le dice, ¿a quién? Y le cuenta toda la historia vivida con la Yukiona. Entonces, en este momento, ella revela su verdadera naturaleza, que es la Yukiona, y le dice, me has traicionado, pero como tenemos hijos, y bueno, que te he cogido cariño. No te voy a matar, pero no me volverás a ver. Entonces, ella se marcha y desaparece. Esta es la historia de una de las historias de Yukiona, porque supongo que hay más. Es bonito y muy triste al mismo tiempo. Es un personaje vinculado pues, a las tormentas de nieve, ¿no? Es lo que decimos de que cualquier cosa se convierte en divinidad o en ser sobrenatural. Como es como la reina de las nieves de Andersen, ¿no? También tiene su origen en leyendas. La dama de la nieve y todo esto. Que solamente serviría para explicar las tormentas de nieve, las muertes derivadas de las tormentas de nieve, ¿no entiendo? Y supongo también para que la gente tuviera cuidado. Claro. Para decirle, en determinadas épocas del año, cuando empieza a haber nieve, no viajes. ¿No? Es un poco de la prudencia, le llamemos a la prudencia y no nos metamos en una tormenta de nieve. Sí. Está nevando, quédate en tu casa, ¿no? Un poco... Sí, que no deja de ser eso, el típico cuento que intentas enseñar a alguien y a veces tienen más miedo a la criatura mitológica que a la tormenta en sí, simplemente por el cuento, sí. Sí, claro. Sí, es un poco la advertencia, ¿no? De no entres en el bosque que hay un lobo. Sí. Es un poco la misma filosofía. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Hay alguno más? Hay más. Ay. Yo sé que has traído libros. Sí, pero a ver, tampoco me voy a poner a leerlo, pero no sé qué libro. Mira, pues sí que podría contar si algo más divino, más tirando las altas esferas y relacionado con Shirukuni, por ejemplo, el de Amaterasu, que aparece en la portada del primer libro. Bueno, pues que además está relacionado con el mito que he contado antes de Izanami Nozagi, ¿no? Cuando, después de su paso por el Reino de los Muertos, Izanagi se sentía muy sucio y se tenía que ir a purificar a un lago. Y mientras se bañaba, estas cosas de los dioses, que de un ojo se saca Amaterasu, de otro ojo se saca Tsukuyomi y de la nariz a Susano. Y dices, joder, de vaya manera. Además, los tres dioses como los de los más importantes de todo el panteón, ¿no? A Amaterasu le dio el cielo diurno, le dio el sol, a Tsukuyomi la luna y a Susano las tormentas y los mares. ¿Qué pasó? Que a Susano esto le pareció muy mal, porque no le parecía justo que no tuviera derecho al cielo, ¿no? Como que los mares. Todo. Y era un dios bastante iracundo. Entonces, bueno, pues tuvo un arranque de furia, mató al caballo celestial, lo lanzó en el palacio de Amaterasu contra sus doncellas y los telares, las doncellas murieron. Un drama, ¿no? Un drama, sí. Entonces, Amaterasu, lejos de ser una diosa vengativa y colérica que lanza rayos, se quedó muy compungida y se encerró en una cueva. Estoy muy dolida por esto y se encerró. Y claro, llegó la noche eterna. Todo ese baño de sombras. Pues ante tal situación, el resto de dioses dijeron, hay que sacar a Amaterasu. ¿Y qué hicieron? Una fiesta. Se pusieron al lado de la cueva y empezaron a organizar una fiesta. Empezaron a montar muchísima algarabía. Y Amaterasu se mueve así un poco de ostras, ¿qué están haciendo esta gente, no? Entonces ya la diosa Ume no Tsume se subió a un barril y empezó a bailar, que se desmadró, hubo un desmadre. Totalmente. Al giro se le vieron los pechos, los dioses se partían de risa, y Amaterasu dice, venga, asoma un poquito y dice, ¿qué pasa? Y le contestan, uy, es que hay una nueva diosa que es la más bella de todas. Y ostras, a ver si me van a suplantar, ¿sabes? ¿Qué dices? Tengo que ir a verla. Entonces se asomó, salió, le pusieron un espejo delante. Y ella nunca se había visto, entonces se quedó tan pasmada de, wow, qué guapa. Que aprovecharon para cerrar la cueva, para que no pudiera volver a entrar. Y así fue como volvió el sol a los cielos. Mientras tanto, y este mito aparece reproducido en el volumen 1. Uh-huh. Y claro, mientras tanto, pues Susano fue desterrado del altiplano celestial y tuvo que vagar por Yamato, lo que sería la tierra, ¿no? Por Japón. Uh-huh. Y allí en una de sus aventuras, ya mira, voy a enlazando ya con el siguiente mito, con el del volumen 2. Y allí en una de sus aventuras llegó a Izumo, creo que era el reino de Izumo. Se encontró que tenían un problema los reyes, que tenían 8 hijas y un dragón o serpiente, porque el tema de los dragones aquí se les suele llamar más bien serpientes, pero en las traducciones queda como dragones. Yo sí que le he dado un aspecto más de dragón asiático, pero en teoría sería más como una hidra. Vale. Algo así. Entonces, un monstruoso dragón de 8 cabezas había comido a 7 de sus hijas. Y claro, quería venir a por la última. Y dice, ostras. Claro. Dice Susano, dice, vale, yo te mato al animal si me puedo casar con la muchacha. Dijeron, venga, vale, es mejor que se case contigo que no, que se la coma el dragón, ¿no? Y entonces dijo, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tiene 8 cabezas? Pues vamos a preparar 8 tinajas de sake. Eran 8 tinajas inmensas de sake. Llegó el animal, la criatura, que ocupaba como 8 colinas, y se emborrachó. Digo, mira, esto a San Jordi no se le ocurrió. No. Y entonces el dragón se emborrachó, Susano aprovechó para cortar las 8 cabezas y las 8 colas. Y de una de las colas apareció una espada, que esa espada sirvió de ofrenda a Amaterasu para que lo perdonara y le dejara volver. Ah, mira. Claro, entonces en la portada aparece un personaje, no necesariamente Susano, porque va vestido de samurái, con dicha espada. Uh-huh. Una espada que además, cuando la pedí a la ilustradora, me la diseñó súper bonita. Digo, tiene que hacer así como una espina, como si fuera la espina dorsal de un dragón, ¿no? Claro. Y se ven así las cabezas fantasmagóricas de Orochi. Y así, en resumen, a ver, que estos serían los mitos más quizá los más relevantes o con los primeros con los que uno se encuentra y los que más me han inspirado a mí para escribir Shirukuni. Esos tres, los de Izanami, Susano y la cueva de Amaterasu, dirían así, más o menos enlazados. Luego sí, si es que hay infinidad de cuentos y de yokais. También hay cuentos, claro, no todos los cuentos tienen que ver con yokais, ¿no? También hay cuentos que son, pues como por ejemplo el cortador de bambú, que quizá es el más conocido, que hace no muchos años estudió Ghibli y lo llevó al cine. En ese no hay yokais y igualmente es un cuento precioso. Yo lo recomiendo leer, es un poquito largo para narrarlo aquí. Uh-huh. Y si alguien no lo ha leído, tampoco se lo quiero contar para hacerle todo el spoiler, ¿no? Prefiero que lea el texto original porque es muy bonito. De hecho, es uno de los que tengo aquí. Me lo voy a apuntar. Mira, tengo aquí una edición de Chidori Books, súper bonita, ilustrada. Este es un librito cortito, ¿eh? Es un cuento del periodo Heian, es anónimo. Uh-huh. Tiene unas ilustraciones súper bonitas esta edición. Es muy chulo. Ay, qué chulo. Sí, y es un libro pequeñito, es ligero, es fácil de leer. Y si alguien se quiere adentrar en el mundo de Japón, para mí es un básico, ¿sabes? No, porque a veces entramos así, Japón feudal y me siguiera piensas en samuráis. Sí. Hay otros periodos y hay cosas muy interesantes y muy bonitas, más allá de las batallas del Shikigahara, del Bushido y de todo esto, ¿no? Que es con lo que está, lo tenemos más romantizado. Si escarras un poquito, hay joyas preciosas como el cortador de bambú. Y a ver, no sé si quieres os cuento otro cuentecito y hago recomendaciones de libros. Vale, antes de nada, por aquí sí, acabo de aparecer. Está maldita Carla y también está Ritz. Que Ritz nos ha lanzado una advertencia que dice: no sabes lo que has hecho invitando a Miriam, pila gigante. ¿Cómo? No sabes lo que has hecho invitando a Miriam, pila gigante, pila de libros pendientes. No pasa nada, Ritz. O sea, si son buenos, 2, 3, 5 más, no pasa nada. Bueno, 5 o 9. O 9. Ahí van cayendo. Cuenta. Vale. O dejo el cuento para el final, para cerrar. Sí, luego mejor... primero las recomendaciones. Vale. Sí. Pues esto sí, el cortador de bambú, primero, fundamental, baratito. También lo tienen en digital, que sé que a veces no todo el mundo tiene espacio en casa ni... Me pasa a mí, tengo muchos en digital, pero bueno. Este, si queréis entrar en la mitología japonesa de lleno y tiraros a la piscina, el Kojiki, ¿vale? No esperéis de este libro una cosa muy amena y entretenida, ¿vale? Este libro se escribió con el fin de recopilar esos mitos del sintoísmo y es puramente, es muy esquemático, ¿vale? Es puramente informativo. De este dios hizo esto, este dios hizo lo otro y este contestó esto, ta, ta, ta, ta, ta. O sea, es más de consulta, o sea, sentarte y leerlo del tirón. Es pesado, y lo digo yo que me encanta el Silmarillion, ¿vale? Vale, luego empezamos ya con los libros de yokai. Si os interesa el mundo yokai, está este de Satori. Vale. Yokai de Andrés Pérez Riobó y Chiyo Chida. Vale. Ese está muy curioso, tiene ilustraciones muy chulas. Y lo que hace es coger los yokais más populares, algunos más raros, algunos un tanto absurdos, como el yokai sombrilla, por ejemplo. Sí, es que cualquier objeto puede... Cualquier objeto puede ser un yokai. Sobre todo objetos de más de 100 años. Vale. A partir de los 100 años son objetos susceptibles de convertirse en yokai, de cobrar vida y marcharse. Hay un cuento que leí una vez de un hervidor de té que se convierte en un tejón y se pira. Sí. Ah, mira. ¿Por qué? Why not, ¿no? Esto está muy curioso, se va contando, es muy ameno, cada yokai tiene su capítulo y son cortitos, entonces pues también puedes consultar voy a participar, yo qué sé, en una antología sobre Japón, voy a echar un vistazo a qué yokai y saber qué me inspiran, ¿no? Uh-huh. Como libro así de consulta o muy entretenido. Este también está curioso, el Yokai Attack de Quaterni. Este te ayuda a identificar yokais y a librarte de ellos. Me encanta el subtítulo. Guía de supervivencia, ¿cómo es? Guía de supervivencia de los monstruos japoneses, de Hiroko Yoda y Matt Alt. Está muy bien. Tiene ilustraciones muy chulas y un formato así más como de revista. ¿Vale? Es así. Eso está muy curioso, está muy gracioso. Me recuerda un poco la guía aquella de supervivencia zombie. Sí, supongo que es algo paralelo. Este me encanta, Cuentos de hadas japoneses, de Grace James, que es curioso porque también ahora os voy a recomendar libros de Lafcadio Hearn, que tanto como Grace James son de origen occidental. Y diréis, jolín, ¿por qué no libros escritos por japoneses? Precisamente estos dos, tanto Grace James como Lafcadio Hearn, vivieron en Japón justo antes del periodo de los japonismos, ¿sabes? De los japonesismos, cuando hubo aquí ese boom a comienzos del siglo XX, finales del 1800, comienzos del 1900, hubo un enamoramiento de Japón aquí en Europa. Uh-huh. Y entonces estos dos escritores que vivían allí recopilaron esos cuentos como si fueran los hermanos Grimm para traerlos un poco al público occidental, uh-huh, con una perspectiva occidental, pero muy respetuosa y llena de cariño por Japón. A Grace James, que estuvo desde muy niña en Japón, pues se los contaba a sus profesoras, sus niñeras, y a Lafcadio Hearn se los contó a su esposa, sobre todo. Entonces, se nota que hay como cariño y fascinación. No, uh-huh, no es una perspectiva, a lo mejor si veíamos textos sobre Japón, de los jesuitas en el siglo XVI, se ve más la perspectiva del que quiere conquistar y evangelizar, ¿no? Uh-huh. Aquí no, aquí es de estoy aquí, gracias por acogerme, por dar un poquito de felicidad en mi vida y qué maravilloso sois, ¿no? Entonces, uh-huh, en este cuento es una recopilación, en este libro, perdón, hay una recopilación de cuentos, pues que serían eso, como los cuentos de los hermanos Grimm, pero de allí. Entonces sí que aparece algún yokai, algún fantasma, hay magia, hay mucha tradición. Es muy bonito, ¿vale? Y estos dos, que los dos en uno, ¿vale? Fantasmas de Japón y Espíritus y criaturas de Japón. Los dos son de Del Vives, son estas ediciones ilustradas. ¡Qué bonito! ¡Buah! Son preciosos. De Benjamin Lacombe, ilustradores Benjamin Lacombe, y los textos de Lafcadio Hearn, del que ya os he hablado. Y tiene una prosa muy bonita, la verdad es que es un regalo de Navidades, precioso, ¿eh? Las ilustraciones muy, muy bonitas. Ambos precioso. Merecen la pena. Sí. Y esas son mis recomendaciones literarias para quien quiera entrar un poco en la mitología, ya sea tirando más por el tema yokai, por el tema de los dioses o por el folclore más narrativo de cuentos. Uh-huh. Vale. Son mis recomendaciones. También de las Lafcadio Hearn está también Los amantes de la Vía Láctea de Chidori Books, que lo tengo en digital. No lo puedo traer. ¿Los amantes de qué? Los amantes de la Vía Láctea. Cuenta el cuento de Orihime Hikoboshi. Esa aparece hasta en Doraemon. Lo vi una vez. ¿Ah, sí? Sí, que son dos amantes que están separados. De hecho, se celebra cada 7 de julio. Hay un festival que lo conmemora. Uh-huh. Qué chulo. Sí. Vale. Por el chat dice Aritz. Sí. Yo en casa tengo uno de cuentos tradicionales japoneses maravilloso. Pues ya me pasarás también el título. También, supongo que también es el de Chidori, ese no lo tengo. Digo, el de Chidori, el de Satori. Ese no lo tengo, pero creo que sé cuál es, viendo la portada. Creo que sé cuál es. Y dice Aris, y yo, aquí tenemos ese día San Fermín. Sí. Bueno, cosas. 7 del 7, eso sí, especial. Vale, ¿quieres cerrar el directo y el episodio de hoy con el cuento que quieras contar? Venga, va, el de la reina de las luciérnagas. ¿Vale? Pues ocurrió que en un bello estanque, sobre una flor de loto, estaba la reina de las luciérnagas, brillante y resplandeciente. A su alrededor volaban todos los insectos, los escarabajos, luciérnagas, libélulas, todos estaban enamoradísimos de la reina de las luciérnagas y le pedían matrimonio. Entonces ella dijo, bien, me casaré con aquel que me traiga el fuego. Pues todos los insectos escarabajos, luciérnagas, polillas, se lanzaron hacia todos los fuegos que encontraron. Había pues, un pequeño farol, una vela, una hoguera en mitad del campo. Allí iban intentando coger el fuego, pero evidentemente el fuego les quemaba las alas y los mataba. Aún así, insistían y no paraban de intentar conseguir el fuego por ganarse el amor de la reina de las luciérnagas. Mientras tanto, la reina de las luciérnagas estaba tranquilamente en su flor de loto con el rey de las luciérnagas y no necesitaba ningún fuego porque ya tenía uno con ella. Ya, qué chulo, ¿no? Cortito, sí. Me encanta este cuento. Sí, es precioso. Me encanta. Y no deja de ser una explicación también de un hecho natural que el ser humano ve y busca una explicación. Sí, sí, sí. O sea, me encantó. Está en el de historias de cuentos de hadas japoneses, está. Qué bonito. Me parece muy bonito. La crueldad de la reina de las luciérnagas, de dejadme en paz, iros. Iros, dejadme. Ay, qué chulo. A ver. Es un pequeño cuentecito. Sí. Aritz dice, qué bien narra esta mujer, estoy totalmente de acuerdo. O sea, por un momento parecía una cuentacuentos. Y pregunta Aritz si hemos hablado de tu futuro libro, no solo el tercer tomo de Shiro Kuni. Vale, sí, hay otro libro en ciernes, pero todavía no puedo desvelar mucho. Hay que esperar un poquito más, por lo menos hasta que esté la portada. ¿Vale? Es una novelette. O sea, es más cortito, Japón feudal con tintes sobrenaturales. Uh-huh. ¿Vale? La protagonista es una mujer samurái, pero no es una mujer samurái como guerrera. Es la esposa de un samurái y ahí sí que quise un poco dar vida, o sea, meterme un poco en la piel de una mujer real de ese momento. Uh-huh. Y los deja la miel en los labios. Estoy puedo leer. Vale, bueno, estaremos atentas, ¿vale? La palabra rant en general. A ver cuándo sale, vale. Eso. Yo voy de cabeza. Yo estoy así. Ay, sí, te entiendo. Tener la portada un poquito así, ya más todo encaminado, una fecha, y entonces ya anuncio. Porque publicado tuyo tenemos la saga de Shiro Kuni, el primero, el segundo, el tercero que está ya a salir. ¿Alguna cosa más que podamos...? Relatos en Lectu. Tengo, por ejemplo, la antología Katana y Brujería, que yo no la he escrito, sino que la edité. Fue un concurso que organicé, que tuve conmigo en el jurado Aritz y Aroa Zúñiga. Y son 10 relatos estupendos de Katana y Brujería. Creo que ya con decir Katana y Brujería ya queda claro de qué va, ¿verdad? Sí. Un relato que se llama La conjura de las viudas, que está inspirada en un hecho histórico real, que fue que antes del periodo Edo, a comienzos del 1600, hubo una embajada japonesa en España. Entonces, bueno, pues esta embajada hizo sus cosas políticas, fue a ver al Papa, luego no sirvió de mucho porque llegó Tokugawa y dijo aquí se cierran las puertas, se acabó lo occidental, ¿no? Pero yo, pues mi mente dije, ¿y si hubiera un segundo barco con el sobrino del samurái y ese barco al llegar a las costas de Cádiz sufre una tormenta, un poco una tormenta que dices no es muy natural y acaba en un pueblo? El hombre por suerte ha estudiado español para poder venir, llega a un pueblo donde lo acogen muy bien y en el que descubre que no hay ningún otro hombre, todos son mujeres. Anda. Ay, qué chulo. Ese es un relatito que tengo en, fíjate, lo escribí para la antología que luego no fue elegido, de Cerbero, de Cachava y Boina. Dije, vale, yo hago un relato de Cachava y Boina, pero tengo que incluir un samurái. Haciendo trampa, pero bueno, seguro que salió chulo. A la gente que lo ha leído, en general le gusta. A ver, es un relato corto, le puedes dar y es gratuito, se le puede dar una oportunidad y si no te gusta, pues es otra cosa, ¿no? Puede ser una forma también de conocer tu forma de escribir, ¿no? También, supongo. ¿O es muy diferente? Sí, no creo que sea muy diferente. Lo que pasa es que lo escribí hace tiempo. Entonces yo lo he notado, de leer el comienzo de Shiro Kuni a cómo me está quedando ahora al final, digo, claro, han pasado años, ¿no? Entonces digo, si esto lo volviera a escribir, escribiría diferente. Sí. Porque entonces, no sé si puede ser conocer una manera de escribir. Yo creo que el relato que tengo más diferente es Ranku, que también está, creo que también lo tengo gratuito en Lectu. Parece que sí, que al final lo subí. Si no, ahora lo reviso, pero yo creo que sí. Que ganó una mención especial en el certamen Replay. Digo, no ganó, pero bueno, tuvo una mención que estoy muy orgullosa. Y ese sí que cambia porque está narrado en primera persona del presente. Y me generó mucha angustia escribirlo. ¿Sí? Sí, porque, bueno, es corto. También tampoco puedo hacer mucha explicación porque es como un relato muy introspectivo, ¿vale? Uh-huh. Si hago mucha explicación... Claro, pierde el qué. Se pierde. Uh-huh. Pero eso también es muy cortito, también se puede leer de manera gratuita, se le puede dar una oportunidad. Si no gusta, pues no pasa nada. Uh-huh. Aritz comenta que, dice, hay otro relato más oscuro que es oro puro. Sí, se refiere, bueno, a este, ¿no? Sí. Ranco, supongo. Ranco, sí, creo que sí. Digo, tengo otro y no me acuerdo. Y tengo, bueno, alguna aventurilla. Tengo la de... Ay, la diré. El parasol, que es un cuentecito de ambientado en Shirukuni, unos siglos antes de las novelas. Y bueno, es de una muchacha, una Yamabushi Maga, que lleva un parasol a la espalda y a su primo, que es un mostrenco muy grande también. Entonces ella escucha al parasol hablar porque es su abuela. Anda. Que ha caído bajo el influjo de un hechizo, pero solo lo escucha ella. Uh-huh. Fue complicado escribir diálogos entre las dos y que el otro no lo oye. Entonces, te has vuelto, claro, loca, prima. Claro. Entonces, pues, bueno, es una pequeña historia de katana y brujería, así simpática. No tiene muchas pretensiones más que el hecho de entretener y contar una aventura entretenida. Uh-huh. No, está bien. También, o sea, para hay conocer yoga, un poco el mundo. Bruja, sí, sí. Uh-huh. De hecho, este mismo escenario aparece luego en el volumen 3. Hay un personaje que pasa por allí y encuentra las ruinas y tiene ahí una pequeñita aventura con lo que quedó de, con lo que ha quedado de esto. Son como los ancestros. Ah, mira, qué chulo. Dice así, dijo, los tengo que sacar, venga. Sí, esta es, bueno, esta, mientras que Ranco sí que es más profunda, oscura, esta es entretenida, voy a divertirme un rato y hacer una historia sencillita, un dungeon, porque es un uh-huh. dungeon de total. Y bueno, el único objetivo de esta historia es que alguien, que el que lo lea se lo pase bien un ratito y ya está. Uh-huh. Bueno, que para eso escribimos libros, ¿no? O sea, bueno, hay otros que tienen... Sí, a sufrir un poquito, hay otros, también. Sí, hay otros que buscas que lo pases mal. Sí, yo a veces que busco, quiero drama, que quiero llorar, sí, a moco tendido, ¿no? Hay veces que me quiero reír y entonces cojo a Terry Pratchett, hay veces que quiero entretenerme, digo, bueno, pues venga, un poquito de Sherlock Holmes, uh-huh. Hay veces que, o sea, que quiero magia, yo qué sé, depende un poco. Este es aventurita, divertida, está entretenida. Uh-huh. Ranco, a mí escribirlo me generó ansiedad. No sé qué efecto tendrá leerlo, pero al escribirlo... Y la conjura de las viudas me han dicho que sí que da mal rollo. Yo no sé. Habrá que hacer caso a quien lo lee. Un poco la intención era también. La verdad es que me llama mucho la atención a mí. Ya sé. Ya ahora tendré que entrar en lectura, cerrar el directo, iré corriendo. Perfecto. Nada, si te gustan, pues ya me dices. Y si no te gustan, sí, pues también, que se lo haces. Dice Aritz, no os fiéis de esta mujer, que bajo esa amabilidad rompe el corazón en Shirukuni, volumen 2 y 3. Claro, es que él fue lector beta, por eso sabe lo del 3. Yo escribo para que os lo paséis bien, de verdad. Bueno, a ver, aquí la verdad es que a mí me gusta leer cosas que me rompan el corazón, así que... Sí, es que a veces dices, yo quiero en mi vida estar bien y estar tranquila, pero a veces que sí que quieres buscar un poco las emociones, ¿no? Entonces, para eso está el arte. Claro. No, para eso está una película, una serie. Yo, por ejemplo, no he llorado tanto en mi vida como viendo la serie de Mr. Sunshine, un drama coreano precioso y maravilloso que recomiendo muchísimo. Pero he llorado, como, o sea, no he llorado con ninguna ficción así en mi vida. Muchísimo, he llorado muchísimo. Y mi marido igual. Pero lo agradezco y lo disfruto, ¿no? Porque no es algo que me... Hay esta distancia que se genera, que es ficción, ¿no? No es... Claro, no es propio. Claro, y sabes que, bueno, que son personajes de ficción, ¿no? Que no lo está pasando a nadie de verdad ahora mismo. Uh-huh. Entonces, claro, sí, el arte busca remover y buscar el, un poco el disfrute en el, a veces pasarlo un poquito mal, ¿no? Pasar miedo, uh-huh. O pues, el drama de llorar y... O el cabrearte, el que te remuela por dentro, ¿no? Hay grandes sí. obras de arte y libros que lo que buscan es eso, es... Crearte algo. Claro, sea lo que otros... sea, crearte algo, sí. Sí, ¿no? Tocarte, ¿no? Si el autor tiene una inquietud, pues la vuelca allí y ahí te la comes y la disfrutas o la sufres. Sí. A ver, ¿qué dicen por el chat? Randall dice, Aritz llora a la que se mueren 30 o 40 personajes del libro. Y dice Aritz, eso también es verdad, pero hay dos muertes en especial en estos dos últimos volúmenes que puntos suspensivos. Diría que lo siento, pero no. Yeah. No. Sí, es curioso, matar a un personaje que de pronto me levanté y dije... Digo, es que este personaje está destinado a morir aquí en este punto. Lo que sí que digo, que no es matar al personaje de manera gratuita para provocar la lágrima. Es de no, su destino es acabar aquí. Y si es un personaje que se lo merece, darle una muerte digna. Sí. Hoy más en un contexto samuraiesco, ¿vale? Una buena muerte, que su muerte valga para algo. Que no sea en plan de, uy, se ha muerto, adiós. No, yeah. ¿Sabes? Sí, sí. Algo que digas, joder, me cabreo con la escritora que lo ha matado, pero que por lo menos la sensación de era el destino de ese personaje era que esto ocurriera. Sí. A ver, yo soy de las que se enfadan con la autora cuando muere un personaje que me gusta, pero luego digo, a ver, si no, el libro no mola. Claro, es que... Si no, claro. En un contexto de guerra, que nadie se muera, es inverosímil. También. Claro, que hay guerras, hay batallas, hay monstruos, hay hechiceros de sangre, hay traiciones, peñalas por la espalda, gente con espada medio zumbada, pues... ¿Cómo no va a morir nadie? Hombre, Aritz parece que está un poco resquemado. Dice, no es mi culpa, era su destino, no es que lo haya escrito yo. Yo, vamos a ver, los personajes salen a través de mí. Yo sé a qué muerte se refiere, pero ahora era necesario. Es necesario, ya está. Ya me toparé con ella. Yo solo me he leído el 1, así que no sé de qué estáis hablando. Sorry. Sorry, no sorry. Vale, no sé si en el chat tenéis algún comentario, pregunta, no sobre por qué Miriam mata gente, ¿vale? Sino... Yo solo una cosa, solo diré, que cuando he matado a un personaje he llorado muchísimo, más que los que lo leen luego, ¿eh? Ya. He llorado mucho, que conste. Vale. Es que como escritora no deja de ser tu personaje, ¿no? Que muera también es duro. Tu criatura. Además cuando es un personaje bonito. Sí. Parece que no hay preguntas. Vale. Vale, pues si quieres lo dejamos aquí. Y, perfecto. Y la verdad es que me he llevado una lista interesante de libros que leerme. Vale, luego si cualquier cosa me preguntas y te digo. Vale. Aritz, otra vez, dice... Pero ahora en serio, es maravillosa, de corazón, y es verdad que eran necesarias. Y cuando los leáis, os acordaréis. Vale. Vale, pues cerramos aquí el directo. La verdad es que yo he estado mucho rato callada, pero es que estaba asimilando todo y acabando de coger ideas y apuntarme un montón de cosas. A mí me dijiste, no te prepares nada. Y yo digo, madre, ¿y qué cuento? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Bueno, pues has estado una hora hablando tú sola. Conferencia con Miriam. Hombre, pero ha sido muy interesante, ¿eh? La verdad. Sí, yo espero que, bueno, que haya parecido interesante y que sirva a lo mejor para poner esa chispita de curiosidad, uh-huh. Y que cada uno luego tire de su propio hilo hacia donde más le interese, ¿no? De si me interesan cuentos, quiero saber más de dioses, quiero saber de yokais, de fantasmas, de lo que sea, ¿no? Es un universo, ¿no? Inmenso. Es que es muy extenso, hay muchos hilos de los que tirar. Luego ya si tiras encima por literatura o cine moderno, que sigue usando a los yokais a su manera, como que los reinventa, o tirando de tribus urbanas, perdón, leyendas urbanas. De leyendas urbanas así, o sea, más contemporáneas. Es que es infinito. Es infinito. Sí. Crece cada día, ¿no? Sí, sí. Además que es un mundo, yo desde fuera me parece que es un mundo que no hace más que crecer y que, no sé, es como que... Claro, más que tener en cuenta que Japón, dentro de sí que tiene muchísimos pueblos y muchísimas zonas, no es lo mismo el norte que el sur, ¿no? O sea, claro, igual que aquí no es lo mismo la mitología que puede haber en Galicia que las leyendas sevillanas. Claro. Claro, lo que hay en Cataluña, lo que hay en Asturias, ¿no? Es que sí. Totalmente distinto, pues ahí ocurre igual, nos llega todo de golpe, como si todo fuera del mismo país, pero no es. Claro. Son a lo mejor cuentos de aquí, otro cuento de allá, otro de aquí más acá, aquí sale este yokai, es típico de aquí, y te lo juntan todo en esto y dices, ostras, que hay muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Os invito a todos a explorarlo si queréis venir a mi blog. Sí, les dejaré a la gente, bueno, la gente que está escuchando. Y a la gente que está en el directo, ¿vale? En la entrada que publicaré junto con este episodio, voy a poner la pedazo de lista de libros, los enlaces a tus novelas, a tus relatos, a tu blog, a tus redes, ¿vale? O sea, será una entrada solo de links. Casi, casi. Muchas gracias. No menos de nada. Y gracias por pasarte por aquí y gracias concedernos una vuelta de tu tiempo. No, a ti por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente. Pues nada, nos despedimos de también la gente que está por el chat y la gente que nos oirá después. Hasta luego. Un saludo a todos.